comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Què tal, com esteu? Bé, sí, la quadrilla de València Abierta, encantats de la vida, de que heu decidit compartir este ratet allà on estigues. Igual te pillem, què sé jo, en el cotxe, anant cap ací, cap allà, en la faena. Bé, pues benvingut, benvinguda. Estàs igual, mira, estàs en casa, estàs escoltant-nos a través de la tele o escoltant-nos en la tablet, en el telèfon mòbil. Sí, o en el dial de la ràdio de tota la vida. En el 97.7, que és en el que esta ràdio veixen des de fa més de 23 anys i estan al costat dels valencians, incontant en clau valenciana a l'actualitat. Bé, doncs pues de meravella, eh? Este divendres pinta molt bé, no? 19 de juny de 2015, des d'ara i fins als dos, com cada dia, a veure com portem el dia en València Abierta. Pòrtic del cap de setmana, un cap de setmana en el que el diumenge, cap allà a les 6 i mitja, una miqueta tocaetes, oficialment entrarà l'estiu. Ja està, passat la primavera en un plis-plas. Veus que era l'altre dia i estàvem en falles, eh? El que passa, si ben falles, pim-pam, si estàs ahí, Pasqua, tac, ja estàs. Ja estem pensant en la nit de Sant Joan. Per cert, este cap de setmana moltíssimes verbenes, reveles, molt d'ambient, en molts llocs de la ciutat i dels pobles, celebrant o precelebrant Sant Joan, la nit de Sant Joan, que serà el dimarts. Ai, per cert, hem quedat en una mica el dimarts per a que ens doni consells, truquis, màgies i esotèries vàries per a la nit de Sant Joan. El momi Rapel. Chico... Sí, mantinc una estupenda relació amb ell i mira, venia comentant este matí en la meva amiga i companya Sílvia Tomàs, que ahí està tiqui-taca, tiqui-taca, entrant en el... És impressionant, entra en el Facebook, en el peu, entra en el Twitter, en la mà crida per telèfono, alça les regletes de la taula de so i inclús és capaç de col·locar-se el micro i parlar. Estic impressionat jo en tu, Sílvia, de veres, eh? Ai, sí, bueno. Portes des de Santa Quina hora del matí fent producció i mil coses. És increïble. Després arriba a casa i té dos xiquetes que criar i... Ai, Déu senyor. Però bueno, bé, tu, de categoria. No? Mantindre esta figura, lo meu me costa. Bueno, el dia que comentava què tal, Sílvia. Hola, Chimo. Estava anunciant que avui és divendres i recordant a tots els oients que avui tenim regalets per a ells, per a que vagin al cine. Després parlarem d'això. Exacte, que no se'ns oblide efectivament això. Però que, mira, m'havia pegat per començar moltes coses interessants en el programa d'avui, però recomanem que estigueu... Bueno, si podeu estar amb vosaltres, estarà xulo perquè anem a passar-ho bé. Anem a divertir-nos bé en el programa i crec que us anem a fer que passeu un bon ratet en la ràdio. Que el diumenge, allà a les 6 i mitja tocaetes, dic que entra l'estiu i estava fent un poc tots aquests romans, i com que el dimarts és Sant Joan, és una nit especialment màgica i festera i tal, que havia quedat, comentava el meu amic Rafa, Rapel para el mundo y la historia, que ens fas alguns consellets i... Oh, que xulo. Ara m'ha enviat el missatge, cuando quieras, guapo, damunt, me diu, guapo, és que és estupendo, te puja l'ànim, és estupendo. Parlarem amb ell un rato. Ell és molt assidu de València, és un gran enamorat de la nostra costa. De fet, té residència, sí, té un apartament per la zona del Saler, i no és estrany veure-lo per la ciutat, con sus indumentàries i con sus coses. I raonàvem este matí del que és la diferència de l'estereotip, de la imatge que ho té d'una persona pública, i després, quan la coneixes, és completament diferent de la imatge que uno tenia. I em fa l'efecte que en el cas de Rapel, tinc una altra relació amb ell des de fa temps, i és pues, un amic, no? El personal diu... Ah, però després quan te'l coneix, diu, però que mono que és, però si és estupendo, i mira, i és cultíssim, i és no sé, de veres que és una persona molt afectiva i molt d'això, molt empàtica, és un home molt carinyós, molt amic dels seus amics, és un tio fantàstic. Però clar, fa aquesta imatge de bruixot de les celebrities, i que conta rotllos marianos i això, però és un gran tipus. Entre que la seva imatge i que nosaltres, esta societat, som molt donats a això de prejuzgar, el cas és que potser ens fem, com tu dius, una imatge distorsionada de lo que és. Sí, jo he pogut veure-lo per València, com tu dius. No sabia, no sé quina és la connexió, no sabia que tenia així residència, però això que te'l creues... I molts amics, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Per Pinedo, en concret, he vist un parell de voltes. I tinc ganes de parlar amb ell el dimarts, no? Per això que me contes. També passa molt en tu, Ximo, perquè com eres una persona tan, tan pública, tan mediàtica, i així te tenen com... I jo sempre dic que no, amigues meus, que m'he creuat en Ximo i no he pogut, no sé, m'ha donat una coseta a dir-li alguna cosa, però si és el tio més campechano del món i més proper del món. Normal, i de poble. Més normal, sí, això. És de veres que igual en algun moment en el que, ah, pareix que estàs en una televisió nacional, o en moments així més àlgids de més popularitat en programes, fa la sensació que t'aïlles una miqueta del dia a dia, però en fi, jo de veres sempre he tractat de no trair els meus orígens, els amics de tota la vida, en fi, els meus costums, el futbolí, les coses que m'agraden, la família, i no perdre aquesta identitat, perquè en realitat és això, realment el que eres. Bueno, avui tenim, anem a muntar una. A veure, allà a la una i... Després de les notícies, César Molins ens posarà el dia de lo que n'hi ha de l'actualitat. Allà a la una i cinc, abans que entre el mestre Vicente Bou a contar-nos l'actualitat del València, que ja ho saps, això és un altre capítol, anem a... Ve Jorge Luengo, que és un hipnotitzador fantàstic en el que ja parlarem per telèfon el seu dia i quedarem. Che, quan vingues a València a fer l'actuació en el casino Cirsa, vine-te'n i així no ens agradarà estar amb vosaltres i això. Y digo, vale, pero yo os hipnotizo a uno de vosotros, que es mago y es hipnotizador. Pero fa hipnosis, digamos, no hipnosis de esa de para riures y para hacer que el personal faça la ovella o el trenet o eso. No, no. Hipnosis para que siga útil en adicciones, por ejemplo, en fobias. Y ell vol sometre's, digamos, al de dir. Y para que vegeu que funciona, en la radio faré una hipnosis en directo. Tu t'apuntes, Ximo, diu, home, jo encantat. I, o Sílvia, sí, però a veure, hem d'estar fent el programa. Sí, diu, no, és que este te hipnotiza i caus de tos. Brum, te desmaies, te quedes dormint completament. També, pues, algú tindrà que fer el programa i tal. Entonces, en què em pensa? Pensa que pensa, vale, que hipnotice a Leo Marín. Eso. El hombre para todo. Perfecte. Es chic para tot. També el chic para tot. No, no, ell està, té un cert run-run, però està il·lusionat... perquè, bueno, i ens va dir, i la persona a la que hipnotitza, pues que me diga què és el que vol, que eixa, com a efecte positiu d'eixa hipnosi, vol que jo li introduïsca, diguem, les claus, per a que se lleve de fumar o de tal. Mira, perfecte, perquè Leo fuma més que un carreter, i així ell també se ho vol deixar. Bueno, pues assistirem en directe al període de hipnosis, anirem connectant, sense que se desperte Leo, així, Jorge, ¿com va? Bien, estàs aquí dormido i tal, aquí estoy diciéndole tal... I l'últim tram del programa, quan el desperte, pues portarem així a Leo que ens conti les seves impressions i si realment, el convidarem aquí a fora a fer-se un cigarret, si realment ha funcionat. I si li ha funcionat a Leo, igual te pot funcionar a tu. Bueno, Jorge Luengo, serà un plaer rebre'l cap a la una i cinc aproximadament. El tema del cole. El tema del cole és important també perquè ja teníem tots anotats en l'agenda, que sobretot que teniu xiques més menudets i això... que començaven les classes el dia 3. Que no, que van a començar el dia 7. Van a començar el dia 7, finalment. Perquè encara que no s'ha pres encara la decisió, ja està anunciada. Siga qui siga, el titular d'Educació va revocar aquesta resolució del govern valencià i començaran les classes el dia 7. I encara estan ahí en el dime i el direte de repartir-se regidors. Mira que diuen, no, lo important no és el qui, és el què. Bueno, ja teniu aclarit el què. I el qui van al Grenya. Ei, però és que... Però és normal. Jo crec que hi ha coses que és normal. I per què hi ha la Grenya? A veure qui vol el Palau, qui se'l queda, qui se'l queda a les Falles. Hi ha regidoria, hisenda, economia, urbanisme... Clar, són àrees que encara que dius, no, està clar, anem a repartir-ho d'esta manera, sí, però... I després, jo vull ser vicealcalde. No, teniente alcalde primer. No, vicealcalde. És que no és igual. Bueno, jo crec que durant el dia d'avui esperem que tinguem ja notícies de qui van a ser els regidors de cada una de les àrees de l'Ajuntament de València, no? Tu creus? Ja... Tocaria, jo crec que estem dient això des de fa uns dies, però sí, sí, home, toca ja, toca posar-se. S'estan posant, i per una qüestió burocràtica, i de que algú té que, per última instància, signar els papers, algú té que estar ja nomenat. Entonces, jo només per això, per a que siga pràctic, el govern crec que la setmana que ve serà ja clau, no? I que podrem, a veure si tenim noms i tots situats. Bueno. Això és com quan érem xicotets i organitzàvem un partit de futbol o un partit de béisbol, i tu vas a estar de base, tu tal, tu tires el... No, jo... Però l'organització costava un poquet. Però de nanos era molt fàcil. A veure. Qui té el valor? Hi havia... Qui té el valor? Se la jugava a Peuet en l'altre, que era l'altre capità de l'equip, el que millor jugava de l'altre equip. I entonces feien plim, plam, plam, monta i cabe. Si t'has jugat això, de monta i cabe, ai, pues un no. Peuet, un altre Peuet, ah, sí. O sigui, hi havia els dos xicons, els xicones se situaven a distància i era Peuet, Peuet, Peuet, Peuet, Peuet, Peuet, Peuet, i quan estaves juntets ja, monta, si montava, entrava el peu i cabe. O sigui, monta i cabe era que uno elegia. I entonces, jo trie Pepito. Pues jo Paquita, pues jo fulano... I així no se repartia, ostres, pues que facin monta i cabe... Pues ja està. Joan Ribó... Vaig a fer un tuit i vaig a vincular a Ribó i vaig a... Monta i cabe, a veure què... Bueno, parlant precisament de la nova València que estem trobant-nos, i de veres que estem vivint uns altres aires, l'arribada del... Encara no instal·lat, però ja nou govern, hi ha un grup de gent, una plataforma, un lobby en positiu, per dir-ho d'alguna manera, un grup de, en fi, de, bueno, intel·lectuals i de professionals de diferents àmbits que han posat en marxa el segon encontre València Vibrant. Es tracta de pensar quina ciutat volem i quina ciutat és la que podem treballar per millorar. És un encontre molt interessant que està tenint lloc ara mateix durant tot el dia en el Centre Cultural La Rambleta, de València, molt interessant, en gent interessantíssima, repensant la ciutat. València i ara què? És el lema, i la veritat és que és un encontre, jo crec que molt dinàmic, al qual ha anunciat la seva visita, esta vesprada, l'alcalde Joan Ribó, també per a prendre nota allí i per a intercanviar idees. De fet, és trending topic ara mateix, va alternant-se durant el matí, a voltes és trending topic en València, Otamendi, que està clar que se'n va, i ala, i això... Tanca la porta, espera que després no entre la corrent, ale. I ja se'n pot anar, i València Vibrant, van alternant-se. Bueno, doncs ara parlarem què és això de València Vibrant. I si voleu entrar en Facebook, dos entrades per anar al Cine de Bades. Els amics de Cinesa Bonaire vos regalen dos entrades per anar a l'estrena que vulgueu de la setmana. L'estrena de la setmana, sense dubte, la nova pel·lícula, protagonitzada per Dani Rovira, l'actor de moda, el meu cosí, Dani Rovira, que és Ahora o Nunca, una comèdia d'enredo sobre bodas. Això i moltes més coses. A veure si ens dona temps de que capiga tot fins a les dues. Au! 97.7 La ràdio que escucha la gente es una ràdio diferente. Es la 97.7. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. Oh, ¡qué a gustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio postventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Falleras y falleros, atención, aprovechen para venir a Casti porque llegan las segundas rebajas. Ya teníamos los mejores precios de la Comunidad Valenciana y ahora los rebajamos aún más. Venga a las segundas rebajas de Bordados Casti y compare precios. Verá que nadie le ofrece mejores precios que los nuestros. Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abrimos de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 8. Del 1 de junio al 31 de agosto, sábados cerrado. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Albedat 193, Torrent, 96-156-68-27. Vaya vacaciones, acabo de reservar en Viajes El Corte Inglés. ¿Cómo será de bonito nuestro hotel? ¿Y el agua de la piscina estará muy fría? ¿Y los niños? Lo pasarán genial. ¿Y la playa? ¿Será de arena fina? Ya está aquí Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés. Reserva tus vacaciones hasta el 22 de junio. Con grandes descuentos, pago hasta en 10 meses, mejor precio garantizado, niños gratis. Consulta condiciones. Disfruta ya de tu viaje porque la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Happy Holidays con Viajes El Corte Inglés. Con cada divendres per acostar-nos al centre d'Àfrica, però en el centre de València. És el Bioparc, és un dels millors parcs zoològics i naturals del món, i en ell tenim bons amics com la responsable del Departament d'Educació, Amparo Mora. Hola, Amparo, què tal? Bon dia. Hola, bon dia, Ximo. A veure, conta'ns, perquè el que prepareu per al diumenge, 21 de juny, la nit més llarga per a l'animal en el coll més llarg. Tot un homenatge en el Dia Internacional de la Girafa, no? Efectivament, el diumenge celebrem el Dia Internacional de la Girafa. Hem triat esta data perquè és la nit més llarga de l'any i com és l'animal amb el coll més llarg, era ideal per a ella. I volem conscienciar, com sempre, a la població del número de girafes que està reduint-se cada dia més en Àfrica. Ja queden només vora unes 80.000, quedaven en 2013, ara poden ser menys inclús, i de la subespècie Baringo, que és la que tenim aquí a Bioparc, queden només unes 1.100 girafes. Baringo, en la que estem molt familiaritzats, efectivament, perquè bueno, pues hem assistit a naixements, que ens donàvem el biberonet, al creixement, en fi, i al dia a dia, no?, de la família Baringo que teniu en el Bioparc. Però quines són en el seu hàbitat natural, Amparo, les amenaces que pateixen? Per què cada volta hi ha menys individus en Àfrica, allà en les zones en les que viuen? Pues sobretot la reducció del seu hàbitat, com la resta dels animals, també la caça furtiva, però sobretot que es va reduint cada vegada més el territori que tenen per a viure. Com sempre, Bioparc, el treball que feu compromès en la conscienciació, en la sensibilització per al medi ambient, i també un treball especial en els menuts de casa. I crec que el diumenge, en esta festa de la girafa, en el Dia Internacional de l'Animal i en el coll més llarg, en la nit més llarga, heu fet una quantitat d'esdeveniments, no?, d'actes per als més menuts i activitats. Quines són? Sí, tenim un xoc, rescat de les girafes, es diu, per als xiquets. També podran pintar la seua màscara de girafa, tant per el matí com per la vesprada. I després, per als més majors, tenim una xarra dedicada a les girafes, també en el nostre palmeral. Mhm. Bueno, ja teniu clar el projecte al que anirà la recaptació de la recent carrera en manada, en la que el Bioparc València ha sigut, en fi, principal impulsor i ha sigut de nou un gran èxit, Amparo. En quant a la recaptació dels diners que s'han aconseguit, ja teniu clar el projecte al que aniran distingits? Pues segurament aniran per a la girafa. Ah, precisament per a l'ajuda de la girafa. Sí, molt bé. Sí. Bueno, pues és el Dia Internacional de la Girafa, no ho oblideu, eh? Diumenge 21 de juny, la nit més llarg per a l'animal en el coll més llarg. La girafa, este cap de setmana, protagonista especial en el Bioparc. Moltes gràcies, Amparo Mora. Un beset. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, Ximo. Well, más nuevo de Romántico Latino. Se llama Loco Corazón. Recuerda, Loco Corazón es su nuevo single. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. Te esperamos. Ya está aquí de nuevo. Feria Esotérica y Alternativa 2015. Si te interesa el futuro, el pasado y lo que está más allá de nuestra comprensión, no te la puedes perder. Con interesantes conferencias, talleres y rituales. Feria Esotérica y Alternativa 2015, Nuevo Centro. Bienvenido al otro lado. Hace calor, debe ser tarde. En procesión por un camino de cristales. En casa no me espera. Sona la banda valenciana Maronda, que seran els encarregats de presentar-nos el seu últim treball i de tancar un esdeveniment que està un encontre que està tenint lloc en la ciutat i que, com vos comentàvem, alternant-se en Otamendi, l'eixida del central, o la més que presumir l'eixida del central del València, Otamendi, cap al futbol anglès, estàs en trending topic en la ciutat. Estem parlant de València Vibrant. Què és València Vibrant? És un lobby bueno, és un grup de gent, és una plataforma de societat civil, és la segona edició, té lloc este encontre en la Rambleta i es tracta de repensar d'alguna manera la ciutat. El lema d'esta segona edició es diu València i ara què? I trobem, home, pues, gent extraordinàriament interessant i que va portar-nos les seues reflexions. Ricard Pérez Casado, que fou alcalde de València, Maria Josep Picó, l'amiga Maria Josep Picó, Maite Sebastià, Cuchita Lluc, Mac Diego, José Miguel García Cortés, nou director de l'IBAM, Javier Mariscal, en fi, gent molt de nivell que van aportar reflexions per a repensar la ciutat, per a millorar-la. El seu DIRCOM, i a més organitzador d'aquest event, del DIRCOM de Rambleta, que és el lloc on se celebra este encontre, és Quique Medina, en el que parlem en este punt. Hola, Quique, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. Pues molt bé, molt bé. Estem així, la veritat, que passant una jornada molt interessant. I a més, amb moltíssimes repercussions de gent en les xarxes socials. Eh? Estan home, una pena, doble pena, que jo també en dic, es porté trending topic i a més se'n marxa. Doble pena, però bé, així estem. Molt bé. Bueno, compte'ns, si heu elaborat el primer informe anual, ja la temporada passada arrencàreu en este València Vibrant, amb molt d'èxit. Esta és la segona i el lema és València i ara què? Bueno, pues ara pues què, sí. Quique? Què diuen? Pues home, jo crec que ens trobem en un moment d'il·lusionant, però també bueno, il·lusionant pel nou que té, totes les coses que estan passant, pues, a nivell social, polític i professional, i jo crec que és un moment també pues, d'incertidumbre, com tots els moments que són de començar, de que pareix que estem començant algo. I ha coincidit pues, que caigui en aquesta data, i òbviament jo crec que la pregunta se la tenim que formular pues, a tota aquesta alineació de gent que ha vingut desinteressadament a participar i a parlar de València i que, sense dubte, són valencians vibrants, valencians. És que és molt interessant que ens conten de manera positiva o negativa en què moment es troba València i si és una ciutat on podem treballar i viure. Pues una trintena de veus, hem mencionat només uns quants, pot ser els més coneguts, però hi ha moltíssima gent de moltíssim nivell, 14 hores de xerrades. Per cert, m'han dit, Quique, així extraoficialment, que hi ha un dels encontres d'esta vesprada, té previst assistir el flamant alcalde de València, Joan Ribó. Ho teniu confirmat? Pues sí. La veritat és que ha sigut molt pesat. Ara a la una hi ha una taula molt interessant en la que van estar invitats a representants polítics de que tenen veu en l'alcaldia de València, en la institució, i estaran així, farem un, que diguem nosaltres, un roble, i estaran junts als ciutadans perquè les pregunten i puguen pues fer aquestes preguntes de València i ara què. Però sí, és veritat que la gent de Joan Ribó, que hem sigut molt pesats, però al final s'ha confirmat i va visitar-nos i l'anem a tindre aquí esta vesprà. I sí que té la intenció, vull dir, que em pareix un detall, de saludar a Ricard, a, pues, a l'exalcalde Casado, i a més sí que vol participar, pues, fer un, pues, fer acte de presència, i a més pues, igual també té alguna xicoteta intervenció. Però bueno, un detall també, no sé, de que vinga aquí i sí, pues, a veure si sí, fem més que Otamendi. Si ven bicicleta o com ve, també. Sí, segur. Serà molt, molt productiu. Està clar que la València té un potencial extraordinari, que tots hem de això, arribar, no? El colze per a el muscle per a millorar-la i fugir de millor de desunions, de guerres, de victimismes i tot això. Perquè ho feu en un entorn de festa també, perquè hi ha mostra gastronòmica de food truck, hem comentat que està Maronda també tancant l'encontre, no? Això pensem nosaltres, que és veritat que, home, és una ciutat que hi ha que ser sempre crític amb tots, en els polítics, en el que estaven, en el que estaran, en la gent professional, en els nostres veïns, hi ha que ser sempre crític, però també és veritat que estaven un poquet cansats de certa situació d'estar queixant-se sempre i de negativitat, que, home, és normal que tinguérem per una banda, però que era important també que la ment canviara i que miraren les coses bones que es fan a la ciutat, i així tenim molts exemples. I després està la vessant, que tu també estàs parlant, de dir, molt bé, és un dia de xarles, de debat, de parlar, però no té que ser una pedra. Ara mateix, per exemple, estic mirant així la terrassa de la Rambleta i està la gent prenent una cervesa, veig a MacDiego, que està, pues, gent que ha volgut acostar-se després de la xarla, hi ha musiqueta entre unes taules i altres. És una, també un encontre que té que ser ameno, i que efectivament també termina pues, en una festa, en un concert, en una banda de rock en València que també hi ha vibrants, com és el de Maronda. Entonces sí, té que ser algo alegre i que estem pensant, siga intel·lectual, extraguem conclusions, però que no deixa de ser una celebració, efectivament. I a més, pel que fa al vostre primer informe anual, aquesta idea que, la veritat, és que ens heu sorprès en les dades d'aquest informe, de que 4 de cada 10 joves treballadors estan satisfets o molt satisfets en el treball que fan. I que, sí, hi havia una dada manera, inclús que no... La ciutat en positiu també és una bona dada, no? Totalment, inclús molta d'aquesta gent també diria que faria el seu treball inclusive sense cobrar, però bueno, esto ya es algo... Bueno, però no, que sí. no donem idees. No, anem pa carrere que ja està costant. Però sí, que hi ha certa satisfacció. També és veritat que també hi ha altres dades, com que hi ha la gent que per exemple, segueix en atur, pues esa gent també diu que a València és molt difícil trobar treball. És com que el que està entregallant també, a lo mejor, és una conseqüència de esa felicitat que té perquè sap que todavía hi ha molta gent que realment està en atur i que està patint i segueix sent complicat trobar puesto de treball a València. I això hi ha que canviar-ho. Així és. València, i ara què? Bueno, pues veus ben autoritzades, algunes d'elles les hem comentat, el que fora alcalde Ricard Pérez Casado, Maria Josep Pico, Iker Marca, Aurora Dalit, que me deixa també a Des, Lorena Palau, en fi, ja s'esmenta sí. Tamac, Diego, la nostra Cuchita Lluc, Mariscal, en fi, molta gent a repensar la ciutat. Ben... Han rebut a Mariscal i s'ha quedat impressionat que no coneixia la Rambleta i diu, això què és? Diu, això va ser un lugar en somni. Diu, és un lloc molt especial, és un contenedor cultural que esteu donant-li molta marxa i la veritat que també vos donem l'enhorabona per això. Pues Quique Medina és el seu DIRCOM, organitzador d'aquest esdeveniment i bueno, ja anirem veient a través de Twitter i dels comentaris quines són les principals conclusions. Gràcies, Quique. Esteu convidats a vindre esta vesprà. Gràcies a vosaltres. Servicios informativos. Atenció, notícia d'última hora. Intoxicats 20 xiquets d'un col·legi de Paterna que estaven de vacances a Múrcia. César Molins, què més detalls sabem? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Pues, segons publica l'edició digital de Levante, el mercantil valenciano, els estudiants pertanyen al col·legi La Salle de Paterna. Han sigut traslladats ja a l'Hospital Santa Lucía de Cartagena. Presenten vòmits, també diarrees, per una possible intoxicació. i els escolars es trobaven de campament en la manga del Mar Menor. Són les dades, les úniques dades que de moment coneixem sobre aquesta possible intoxicació. Tindrem actualitzant aquesta informació. Recordem, 20 xiquets, un col·le de Paterna, de vacances a Múrcia, intoxicats. Un incendi està afectant des de les 11:30 del matí una fàbrica de matalassos a Alcoi. Sí, el foc s'ha declarat una empresa situada al polígon industrial Santiago Pallà, d'esta localitat alacantina. Segons fonts d'emergències, un home ha sigut traslladat a l'Hospital Virgen de los Lirios. Fins a aquest lloc s'han desplaçat quatre vehicles de bombers que estan treballant per tal d'evitar que les flames afecten a les altres indústries que estan al voltant. La estructura de la fàbrica en la que s'ha originat aquest foc ha quedat totalment destruïda. Un implant de cor mecànic en la Comunitat Valenciana és el tercer en el nostre territori que implanta l'Hospital La Fe. Sí, i el tercer amb èxit, perquè el pacient de 56 anys patia una miocardiopatia, ha sigut intervingut este passat 8 de juny, ho hem conegut avui, una operació que va durar unes 6 hores aproximadament. En aquests moments el pacient continua ingressat a l'Hospital La Fe, evoluciona d'aquest trasplant. En aquest cas, el dispositiu s'ha implantat com a alternativa al trasplant natural davant la falta, no?, la carestia d'òrgans en l'actualitat. Es tracta de la tercera intervenció, com tu estaves comentant, d'aquestes característiques, practicada a un pacient de la comunitat, totes elles realitzades a l'Hospital La Fe, i en els tres casos els pacients s'han recuperat i han millorat notablement la seva qualitat de vida. Novetats en el cas Gürtel. El conseller delegat de l'empresa Orange Market, Cándido Herrero, obri les declaracions en el juí de la peça de Fitur. Este matí s'han reprès les declaracions dels 13 acusats, entre ells, ja que recordar, dos exconselleres de Turisme, Milagrosa Martínez i Angélica Suc. També es senta a la banqueta l'excap del gabinet de la Xarxa Valenciana de Turisme, Rafael Betoret, i els suposats responsables de la trama Gürtel, Álvaro Pérez Bigotes, Pablo Crespo, Cándido Herrero i Francisco Correa. Tots ells s'enfronten a penes entre 6 i 11 anys de presó per delictes de prevaricació, malversació, enriquiment injust, cohecho, tràfic d'influències, falsetat documental, en fi, un xui en el que s'investiguen les irregularitats, presumptes irregularitats en les contratacions entre la Generalitat i la trama corrupta per la instal·lació del pavelló de la comunitat en Fitur entre 2005 i 2009. I la Conselleria d'Educació ha convocat les ajudes de menjador per als alumnes en menors rendes familiars. Sí, s'han convocat als centres educatius no universitaris per al curs 2015-2017. En concret, la convocatòria es dirigeix a alumnes escolaritzats en centres educatius sostinguts amb fons públics de segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria. Per primera vegada s'inclouen també com a beneficiaris els alumnes dels centres públics de titularitat municipal o de les diputacions provincials. La Conselleria destinarà per al curs 2015-2017 més de 80 milions d'euros. Com està l'horatge per avui, per al cap de setmana? Ara de seguida, perquè abans anem amb la notícia del camp. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros, patrocina la información del campo. Agricultura regula les condicions d'higiene de la producció agrària per a la venda directa al consumidor. Si ho publica el Diari Oficial de la Comunitat, en l'ordre s'estableixen uns requisits generals per tal de que les explotacions agràries realitzen la venda directa o en circuit tancat. Entre elles, els titulars de les propietats hauran d'estar inscrits en els registres obligatoris per tal de mantenir els principis de responsabilitat i traçabilitat de la producció agroalimentària. També hauran de declarar a la Conselleria l'activitat de venda directa, hauran d'oferir la informació alimentària que s'exigisca i hauran de disposar de guies de bones pràctiques en matèria d'higiene de la producció primària. A més, els productors agrícoles hauran d'estar exempts, els productes agrícoles en aquest cas hauran d'estar exempts de plagues i tindran que estar nets de qualsevol producte fitosanitari. La venda directa de productes agrícoles es podrà realitzar en la mateixa explotació agrícola. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. 1:05, temps per a la informació de l'horatge. Diumenge entra l'estiu, César Molins, i pareix que va de valent, no? Sí, en calor, sol, temperatures elevades. Van estar fregant el diumenge els 30 graus. Avui també s'ha el ras, vent fluix variable, temperatures en ascens, pugen entre 1 i 2 graus respecte al dia d'ahir. La màxima prevista a l'interior serà de 32 graus, al litoral de 28 a València, de 32 a Ontinyent. És la tònica que es va mantenir Ximo tant dissabte com diumenge. El diumenge inclús les temperatures van a pujar més encara. Bueno, a remulla. Totalment. De categoria. Sí, sí, sí. Més informació a les 2 de la vesprada. Tornem a actualitzar. César Molins, gràcies. A tu, Ximo, adéu. 1:06, l'actualitat esportiva. Otamendi, adiós, muchacho, que te vas, amigo. Actualitat futbolera, com cada dia, un bon ratet del programa. En fi, l'utilitzem, no és que utilitzem, és a dir, que dediquem a compartir l'actualitat del València Club de Futbol, que ai mai. Mira, de veres, a mi és que esta cosa de que sempre en València, en la política, en el futbol, en la llengua, tingui que haver dos bandos, a mi, mira... Oi. Me enciende. Don Vicente Bau, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, es que, señor Rollo. Mira, me fa mal rollo. ¿Por qué no tienen que andar todos a una, cha? Chay, pues porque eso no está de moda. Porque no está, eso no está, no, está, está, de moda. No está de moda. Nosotros somos singapurenses. ¿O singapurís? Somos del Valencia. Entonces, nos acoplamos a la realidad que hay. ¿Qué ha pasado con el Valencia? Que ahora es una ruina. Vale. Ha venido este señor y ha comprado, ha puesto más, ha puesto menos, lo aplaza, lo deja de aplazar. Che, este home es el que regís, que porta el ramal del València. Bueno, pues bé, anem a tratar de mirar-ho en positiu i això, a bofetais, a galtar, l'altra volta. Exacte. Perdona, igual és que el mateix Peter Lim, té alguna responsabilitat també de no fer les coses bé? Perquè si, usted lo sabe muy bien, que es un hombre experimentado y veterano. Si en una estructura, en una empresa, en una casa, donde sea, en la comunidad de regantes, no hay una estructura definida... No funciona eso. Cuando una cuadrilla va a collir, hay un cap de cuadrilla. Esto es así. Eso es así. Y hay uno que lleva el almuerzo, y hay uno que lleva la furgoneta. Esto está organizado. Y en el Valencia no estaba organizado, don Vicente. Estaba organizado. Otra cosa es que estuviera dicho. Tócate el nas, Nicolás, pero si no se ha organizado, pero si no se dice... Vamos a ver, aquí lo lleva todo el señor Méndez. The number one, que no es el Valencia Club de Fútbol, pero lo lleva todo el señor Méndez. ¿Qué pasa con esto? Pues hombre, a Rufete y a Salvo no lo habían dicho, pies quietos, que aquí el que ficha es Méndez. ¿Qué sucedió? Pues sucedió lo que pasó la semana pasada, que unos iban a poner un blog, que aquí hicimos hasta una corte. Colin Bois. Mientras. Pues porque no le invitamos al padre a almorzar. Nos quedamos a 5 minutos. Por falta de tiempo. Por falta de tiempo. Porque no queríamos darle más espacio. Porque seguro que la cultura del almuerzo valenciano al padre de Mulá le hubiera gustado mucho. Bueno, aquí todo surge cuando el Rufete Salugana por Colin Bois. Sí. Y resulta que aparece Rodrigo Cayo. ¿Eso es hablar bien las cosas? Eso es una sorpresa. Indudablemente nos dejó a todos un poco a verlas venir. ¿Qué pasó? Ayer fue el señor Salvo a hablar con Lee Hum, a hablar con la gente del Valencia Club de Fútbol. ¿Para qué? Pues para saber. Ojo, que fue de buenas maneras, con mano izquierda, templado, sonriendo. Fíjese lo que le digo. Eso sí, he visto las imágenes. Relajado, sonriendo. Sí. Vamos a ir a la Champions. Todo bien. Pero ¿y qué más? Sonriendo. Vale, pero después de la reunión, ¿qué se ha dicho? ¿Se sabe? Después de la reunión se ha dicho que manda Méndez, que ficha Méndez, que el señor Salvo pues tiene un papel en la A y que Rufete tiene otro papel en la A, que pasa más por la academia quizás que por dedicarse al mundo de los fichajes. Ahora, ¿la academia es importante? Pues qué duda cabe que es muy importante. Otra cosa es que tú, o Salvo, hubieras metido mano donde quizá tenías que haber preguntado con antelación. Don Vicente Bau, vamos a hacer una cosa. el directo manda, ¿eh? Manda. Bueno, esto es así. Entonces, no se vaya usted, por favor, no. Quiero, además, quiero, don Vicente, que sea usted testigo del momento radiofónico y hipnótico que vamos a vivir en directo en esta casa. Vamos a ver. Como ya os hemos comentado en el arranque del programa, hoy vamos a vivir un momento en el que La guerra de los mundos de Orson Welles, radiofónicamente hablando, nos iba a traer agua en un botijo. Por primera vez en una estación radiofónica internacional. Bueno, no, esto se ha hecho otras veces, pero da igual. La primera vez que lo hacemos nosotros por primera vez. ¿Y hoy? ¿Y hoy? Vamos a hacer, por única vez, y sin que sirva de precedente, una hipnosis en directo. Entonces, por aquí tenemos... No, es que están llamando ya. Pero la gente emocionada. Salvo que quiere hipnosis en directo, por favor, David, dile que ahora mismo no podemos, porque ya tenemos el voluntario. Estamos reunidos, efectivamente. Porque está con nosotros Jorge Luengo. Muy bueno. Mago, hipnotizador, comunicador de buen rollo. Bueno, ¿cómo te va la vida, Jorge? Pues la verdad, muy bien, con muchas prisas, corriendo, llegando ahora mismo desde Barcelona a disfrutar de Valencia, que es una ciudad que me encanta. Perfecto. Vamos a ver, Leonardo Marín, ¿por qué se está desnudando en este momento en el estudio? Como decía Lina Morgan, ¿no? ¿Por qué se desnuda tan rápido usted? ¿Por qué se me desnuda tan rápido? No, me ha dicho Jorge que me vaya quitando prendas. Esto es como el beso, ¿verdad? O atrevimiento, supongo. Y nada, me he quitado ya el cinturón, las monedas que llevaba en el bolsillo, como 500 euros llevaba, los dos billetes de 500 euros que llevaba en el bolsillo. 2 euros y 20 centavos. Y el Trolex. Perfecto, el Trolex de eso. Bueno, entonces, ya como que ya quedamos aquella vez que hablamos por teléfono, Jorge, entonces cuando tú vengas aquí a Valencia, al Casino Cirsa, a hacer tu actuación de magia y hipnosis, te vienes aquí y hipnotizas a uno de nuestros compañeros del metal. El voluntario ha sido... No, no teníamos otro, te tienes que conformar, Jorge, con Leo, es lo que hay. Es lo que tocó. Es lo que tocó. No sé si te vale como conejillo de indias. Me vale como conejillo de indias y me vale mucho más que la gente que está en casa, que luego esta noche diga, yo eso de la radio es que no termino de verlo. Me voy esta noche al espectáculo, se vienen al casino, ven el espectáculo y sobre todo se suben. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es que la gente vea que la gente que está en el espectáculo es gente de verdad. Son gente que puede ser tu amigo, puede ser tu vecino, puede ser tu conocido. Si de hecho se sube alguien que tú conoces, es mucho mejor. Vale. Entonces van al Casino Cirsa, al espectáculo de Jorge Luengo, y allí pueden participar, claro. Pero tienen que apuntarse. Esto no, va... No. Cuando yo salga al escenario, yo lo pido. O sea, yo pido quién quiere cumplir a un deseo, quién quiere que yo le regale ese deseo al acabar el espectáculo. Deseo no, lo del deseo no era lo de Leonardo, perdona, Jorge. A los amigos que vayan al casino, sí. Lo de Leonardo no es un deseo. Eso es, sí. Que le conozco. Vale, pues entonces no pidas deseo, Leo. O sea, quédate. No, pero sí, yo. No, tú era que te dejabas de fumar. Un deseo no, ¿eh? Pues yo me dejaba de fumar porque yo dije. ¿Cómo puedes? Me propusiste que mejorara mi drive en el pádel. Y digo, pero si es perfecto, por Dios. Yo lo que quiero es dejarme de fumar. Y entonces me vengo que además con mucha ilusión tengo que decir que me ha dado ya un WhatsApp a ese que tenemos todos, que es de la familia. He puesto, por si acaso, cuando me despierte, no reconozco, que sepáis que yo os quiero mucho, papá y todas mis hermanas, por si acaso, ya. Porque vas a someter a Leonardo Pablo Marín a una sesión de hipnosis. Y sí, el resultado será que deje de fumar. Sí, de hecho es la primera vez que yo le veo, ¿vale? Leo, ¿puedes dar fe de eso? Sí, de eso y ya de poco más, no me pidas más, ¿eh? Ya, a partir de ahí me tienes que empezar a pagar para que hable. ¿Por qué? Porque no, es importante... No os conocíais. No, en absoluto. Que habíamos hablado, sí, otra vez por radio, pero ya está, sí. ¿Vale? ¿Por qué es importante? Porque la gente que está en casa se le quiten algunos mitos de cómo funciona la hipnosis. Realmente nosotros tenemos dos partes en el cerebro, una que es el consciente y otra que es el subconsciente. El consciente es el 12,5% y el subconsciente es el 87,5%. Es la parte... Mayoría absoluta, ¿eh? ¿Cómo? Mayoría absoluta. Mayoría absoluta, tú lo has dicho bien. Concejales tiene el... Tú lo has dicho. Mayoría absoluta y no le dedicamos nada de tiempo en nuestra vida. No le hacemos ni caso. Ahí está donde nos gusta un equipo o donde nos gusta una persona o donde nos gusta una película o nos gusta una ropa o una manera de vestir. O nos gusta ser un locutor de radio. Vale. Esto es lo que sale en los sueños. Eso es lo que sale en los sueños. Vale. Nuestro subconsciente realmente tiene toda la parte emocional. Deseos, ilusiones, pasiones, emociones y, cómo no, adicciones. En este caso, que es lo que tiene Leo, una adicción como es el tabaco. Nuestro cerebro recuerda momentos positivos del cigarrillo y quiere volver a ello. Cuando nosotros queremos que alguien deje de fumar, en realidad, ese fumador lo que ocurre es que tiene recuerdos muy positivos del tabaco. De hecho, todos hemos escuchado la frase de aunque he dejado de fumar hace 3 años, me moriría por uno ahora. Qué gusto me haría un cigarrito. Eso es así, porque esa persona tiene recuerdos positivos. Lo que hay que hacer es cambiárselo. Simplemente ponerle recuerdos más positivos por encima. Ya está. A veces la gente dice, ¿hay diferencia entre la hipnosis clínica y la hipnosis en un espectáculo? ¿Cómo es esta noche? No. Simplemente, en un espectáculo, la gente además va a verlo y disfrutar, ¿vale? Pero guardando siempre un respeto absoluto a las personas que participan. Desde mi punto de vista, lo importante es que la gente que está arriba y las que está abajo se sienta que ha vivido una experiencia única. Vale. No que se vaya al que de arriba diciendo, esto... Correcto, entendido. Hay un rigor profesional, digamos, en la ejecución, por supuesto, y un respeto, que hemos visto también en programas de televisión, que a la gente se le pone a hacer el trenecito y la oveja y todas cosas. No hay. Desde mi punto de vista, sí se puede hacer, sí es posible hacerlo, pero carece de sentido. Creo que se pueden hacer cosas mucho más impresionantes, mucho más sorprendentes. Y saludables. Y mucho más saludables. Eso es, que la gente se vaya mucho más contenta y además, por supuesto, se lo pase muy bien. Si esta noche se viene, se lo van a pasar muy bien. Se van a divertir mucho. No os perdáis entonces el espectáculo en Casino Cirsa de Jorge Luengo. Y ahora lo que vamos a hacer, porque Jorge, tú necesitarás, ¿verdad?, un tiempo, ¿no? Yo tengo que decir que ya, de hecho, me he fumado el último cigarro antes de entrar aquí. Yo ya lo tenía todo previsto, o sea, los cigarros que tenía. Yo ya he dicho en casa que me voy a dejar de fumar. Y estoy predispuesto a dejarme. O sea, que yo veo con muy buena predisposición. Yo te voy a contar, te has fumado el penúltimo. El último te lo vas a fumar después de que... Pues lo he calculado mal porque ya has tirado el paquete de tabaco. Nah, pedimos a alguien. A mí no me pides. Y entonces, una vez termine esta sesión, que durará aproximadamente media hora, y ¿no? ¿En media hora es suficiente, Jorge? Me sobran como 25 minutos con media hora. ¿En 5 minutos lo tienes hipnotizado y ha dejado de fumar, Leonardo? Sí. ¿Qué tío? ¿Tú también? En cola, ahora en cola. ¿Ah, en serio? Bueno. Toda la radio pasa por aquí. ¿Dos pueden ser por el precio de uno? ¿Dos hacemos por uno? Con uno, nos cuenta la experiencia y luego lo hacemos con el otro. Pues vale. Perfecto. Fenomenal. Sí. Así veis la experiencia antes y después. Lo nunca visto en la radiodifusión mundial. Jorge Luengo hipnotizará a dos personas, periodistas además, bueno, compañeros, fumadores. Sí, claro que sí. Y lo vamos a contar aquí en directo. Bueno, Jorge, entonces necesitas una sala anexa o un lugar tranquilo. Nos ponemos aquí justo en el pasillo, no hay problema. De hecho, vosotros va a ser mucho mejor porque lo vais a poder ver por estas cristaleras, que la gente que está en casa no lo ve, pero la radio es como un cubículo, como una pecera lleno de cristales, y se ve lo de fuera, pero no se oye, con lo cual vais a poder ver y va a ser mucho más entretenido para vosotros, porque vais a tener que poner el diálogo a lo que no vais a ver. Pero si tú ya hipnotizas casi hablando, puñetero. Esto es un show, o sea, ¿cómo puede ser esta noche ir a verte? Eres un show, me encanta. Fantástico. Bueno, pues entonces aquí lo dejamos. Seguimos con los deportes con don Vicente. Iremos también al cine, como es habitual los viernes. Y luego, cuando esté la cosa lista, nos decís para que Leonardo, en fin, nos cuente su experiencia. Incluso, no sé si podríamos ir con un... A ver si podríamos prepararlo. No sería ya... Hay una cosa... Podrías entrar con el teléfono contándonos en directo las impresiones desde... Porque no se puede fumar aquí. Desde el sitio de fumar, digo. Hay una cosa. Vamos a sacarle... meterlo. A cobro revertido la llamada, claro. No voy a ponerlo aquí yo todo. O sea, mi cuerpo, el teléfono, todo, ¿no, tío? Vale. Ya te llamo yo, no te preocupes. ¿Vale? Perdona. Hecho, Jorge. Sin ningún problema. Y sino que entre y salga y nos lo vaya contando. Que nos vaya contando sus sensaciones mientras va dando las caladas. ¿Esto perfecto. Está bien? Vale, perfecto. Muy bien. A la marcha. Hasta Jorge Luengo, un grande de la magia y de la hipnosis. Hipnosis, ya digo, con rigor, ¿eh? Hipnosis de la parte científica. Él lo aplica a un espectáculo con respeto. Y en este caso, pues vamos a asistir en directo. Y aquí lo tenemos, justo en la ventana que da al pasillo, y podemos ir haciendo seguimiento, don Vicente, mientras hablamos de Otamendi y de Amadeo Salvo, cómo Jorge hipnotiza a Leo Marín y este, que es un fumador empedernido, porque convendría decir que Leonardo no es un fumador de 3 o 4 pitillos. No. Fuma carretitos. Más de lo que debería. Y esto será fantástico poder, en fin, asistir a la testimonio en directo de Leo. Bueno, aquí está Jorge. Está hablando con él como si estuviera contando un chiste, en realidad, porque uno parece que la hipnosis tiene que ser pues con un reloj de aquellos antiguos. Sí, y Leo, la mirada. Y Leo pone cara... Están como de cachondeo, están como hablando. Bueno, de cachondeo no, pero están teniendo una conversación normal. Bueno, fantástico. Ahora dejamos a Leo y ya después vendrá con sus impresiones cuando se fume ese pitillo, que ese sí que será el último, según ha dicho Jorge Luengo. Bueno, en lo que estábamos, discúlpame, porque teníamos este... Pero perdóneme, a mí me ha dejado trastornado. ¿Ahora qué hago yo? No, bueno, ahora recopilamos... ¿Qué digo? ¿Aquí mandan uno? ¿O estoy yo con el cigarrito entre ceja y ceja? Oiga. Bueno, hacemos una cosa, terminamos la sección deportiva, ¡hombre!, contamos toda la actualidad del Valencia, y entonces ya pasa usted al tema de Jorge Luengo mientras nosotros estamos en el cine. ¿Le parece a usted? Me parece correcto, vale, porque usted dirige este programa. Bueno, no... vale, muy bien. Vale. Bueno, pues estupendo. Vamos a ir haciendo... No, pues que los viernes es un día, en fin, en el que hay muchos sobresaltos. Yo llego con ganas, usted lo sabe. Me parece muy bien. Cuento con usted de manera, en fin, absolutamente... adhesión inquebrantable. No quizá. Óigame, en lo que estábamos. Bueno. Se anunció ayer que venía el presidente, que venía firme, que venía fuerte, después de unos días de descanso, que había una reunión importante con Lei Jun, porque había que reconducir la situación y redefinir los estamentos del club y las funciones de cada uno. ¿Esa reunión se ha producido? Se produjo ayer. Entró un salvo vestido juvenil, con aspecto sonriente. Salió un salvo con aspecto sonriente, pero por el camino sí quedó clara una cosa. Y es que aquí manda Nuno. Ojo, aquí manda Nuno. No manda salvo. No mandar un fuete. Eso significa un cambio, pues prácticamente generacional en el Valencia Club de Fútbol. Y simplemente yo quiero aportar una cosa. ¿Por qué no se dijo esto tal cual antes de cometer? Oiga, usted lee la mente. Mire lo que estaba escribiendo. ¿Por qué no se ha hecho antes? Para preguntarse después. Pues a mí no me hace falta ni que acabe de escribirlo. Estamos en conexión. Bueno, por el amor de Dios. Cósmica. Estoy aquí con el mestre. Que está hipnotizando. Aquí está Jorge, efectivamente está. Así no se puede hacer. Se va a caer. Leo, está Leo de pie con los ojos cerrados, a punto. Se va a caer Leo. Cualquier momento. Vamos a seguir hablando, señor. De caer en estado hipnótico. Que no es un estado mágico ni nada por el estilo. Es como muy bien ha explicado Jorge. Sí. Un estado en el que predomina es el subconsciente y en el que se le pueden introducir ciertos órdenes o mensajes al subconsciente. Eso sí, yo creo que él se lo podemos preguntar después. En la hipnosis jamás se puede introducir un mensaje negativo o que la persona no quiera cumplir. Ahí. Porque por encima siempre estarán, obviamente, el timón de los deseos de esa persona y lo que pueda o lo que no pueda hacer. Yo ya le diría que ayer Lei Jun, que se reunió con Amadeo Salvo, hizo algo parecido. Le hizo una hipnosis positiva. Oiga, porque salió ideas positivas. Que salió encantado. Salvo parecía encantado cuando salió y realmente le habían cortado de alguna forma las alas a él y a su amigo jefe de la academia. Ni más ni menos Carrufete. Les habían cortado un poco, les habían frenado un poco y el mensaje era claro y definido. Aquí manda Nuno. Es decir, que hasta ahora, oiga, repita la jugada, por favor. Es que en este momento hemos visto cómo Leo, que estaba de pie y con los ojos cerrados, se ha derrumbado como un fardo. Bueno, un fardo como, no. Como un fardo derrumbado. Un fardo elegante, pero bueno, se ha caído hacia adelante y está ahora mismo, bueno, no lo veo, pero está en el suelo. Sí. Y está completamente, ya en estado, obviamente, de hipnosis, completamente dormido. Pues eso, impresionante. Su compañero David García lo está... Nuestro jefe de misiones grabándolo con el... Es que él quiere. Con el teléfono. Luego lo podemos... ese vídeo lo podemos luego colgar en las redes sociales, en Facebook, si es posible y tal, y que veáis el trabajo impresionante de Jorge Luengo, de verdad, es impresionante. Ahora iremos contando. Que la ha dejado cao. Lo mismo que dice usted. La ha dejado seco. Lo mismo le pasó ayer a Amadeo Salvo. Le hipnotizó, le dijo, mírame fijamente a los ojos. Quizás estamos exagerando un poco. Vale. Más que nada le informó. Pero le convenció o le informó de que las cosas eran así. Le dijo que manda Méndez, que no es nada del Valencia. Por eso usted decía, firmo aquí, firmo allí, ¿no? Méndez no es nada del Valencia, pero tiene el poder, tiene la llave del negocio, piense que todos los que han venido de la empresa de Méndez. Todos los fichajes fueron fichados previamente por decir, la empresa de Méndez. Vamos a ver, ¿Méndez es malo? No es malo Méndez, de hecho es el number one. Eso le iba a decir, ¿por qué nos quejamos entonces si tenemos en la órbita del club al mejor representante, al mejor agente que tiene contactos con los mejores clubes del mundo y que nos puede traer jugadores magníficos para hacer que crezca el Valencia? ¿Por qué no sabe mal? Pues yo no sé por qué no sabe mal. Hombre, puede saber mal que Méndez mueva todo el cotarro a su antojo. Quizás sería interesante. Es un monopolio. Sí, pero en cualquier caso, ¿no? También le digo una cosa. ¿Por qué Méndez va a hacer eso? Se va a pasar tres pueblos teniendo a su amigo Peter dominando el cotarro, pues yo creo que lo intentará hacer bien. Ahora, no pasa nada porque todo esto se hubiera sabido desde el primer día. Es decir, que ni Salvo ni Rufete vayan haciendo viajes porque no sirve para nada. Y de hecho, pues nos lo hemos encontrado de morro, ¿no? Cuando el Valencia ha fichado a Rodrigo Cayo, que dio dos notitas, dos frasecitas, o una frasecita solo, en la página web del Valencia Club de Fútbol, porque ni el presidente, señor Salvo, ni el director deportivo Rufete tenían ni idea, ojo, ni idea, de qué había sucedido. Ahora, ¿qué ha hecho Salvo? Pues inteligentemente se ha cogido 4 días de vacaciones. Si hace 4 días estaba cabreado, después estaba menos cabreado, después estaba sonriente, y ayer llegó, oiga, pero feliz como una lombriz, parecía. Incluso llegó a decir, vengo con mi chaval, iba con su hijo, sí. Pues dice que le va a comprar una motillo al chaval, sí, ¿sabes? Sí. Estaba la mar de contento y la mar de bien. Bueno, entonces, en resumen, se redefinen las funciones tanto de Amadeo Salvo como de Rufete, y Rufete deja de ser director técnico y fichador principal del equipo y se queda al cargo de la academia. Y Amadeo Salvo deja de ser presidente ejecutivo y es un presidente, honorario. Vamos a ver, los cargos... ¿Representativo? Bueno, los cargos siguen siendo los mismos, tanto el de Rufete como el de Amadeo Salvo. ¿Quiere decir esto que van a tener algo que ver los fichajes? Pues me tienen que ver en el sentido que en uno, y así se lo explicó ayer Leijum al propio Salvo, Nuno es el que corta el bacalao. Nuno es el que manda, Nuno es el hombre de Méndez, Nuno es el hombre de Don Peter. Por lo tanto, hay un cambio en la estructura, que quizás hasta ahora no lo habíamos del todo claro, pero yo entiendo que la gente de Singapur lo tiene claro desde el primer día. Se ha tenido que llegar a esta confrontación, más o menos cara a cara, por el tema de un fichaje, con Imbulá por un lado, con Rodrigo Cayo, perdón, por el otro, cuando hemos visto clara la realidad. Y la realidad es que mandan uno. Y si están uno, yo ya le digo que Rufete no va a estar con los fichajes. Luego hará Rufete lo que quiera, pero en uno, a Rufete no lo puede apenas ni ver. Hay desencuentro prácticamente desde que Nuno llegó al club, aquella primera rueda de prensa en la que el propio José Joaquín dijo, Rufete, mi entrenador era Pizzi, se cortó. Y no sé si a partir de ahí, y también con el andar del tiempo y de los desencuentros, Nuno va por su camino y Rufete por el otro. Pero parece ser que Peter Lim sí que cuenta con Rufete para que sea el valedor de la academia. Claro, claro. Y la academia un valor... Es que en principio... Pero me pregunto si la academia, más allá de la cosa cosmética de la academia global y demás, sí. Si realmente Nuno Espíritu Santo, que es claramente, como dice usted, quien decide... ¿Cómo valora la academia y a los jugadores de la academia? Pues ¿les va a dar oportunidades? Solo le voy a decir... No. Solo le voy a decir... Vamos, una no cosa. Les ha dado. ¿Cuántos partidos del Valencia-Mestalla vio Nuno el año pasado como entrenador del Valencia? Yo le doy la respuesta. ¿Cuántos partidos vio Nuno del Mestalleta la pasada temporada? Está haciendo una pregunta. No lo sé. No voy al Mestalleta. Ninguno. Ninguno, así de claro. ¿No fue al Estadio Puchades? Así de claro, ningún partido. ¿A ver al Mestalleta? Ningún partido estuvo en uno Espíritu Santo, lo cual quiere decir, bueno, pues que Rufete ya sabe qué trabajo tiene. Trabajar, formar, que en un momento dado pasará, porque con uno sí que han pasado al primer equipo. Perdona, José Luis Gallá pasó al primer equipo, sí. Porque dio luz verde, según tengo entendido, Rufete al traspaso de Bernat, diciendo, sí. Tranquilos. Podemos traspasar a Bernat, podemos ingresar el buen dinero que nos va a pagar el Bayern de Múnich, porque aquí hay un chaval, sí. Que es un fenómeno. Y yo creo que es buena apuesta de Rufete, claramente. Ah, no, si eso está claro. Lo que pasa es, claro, Nuno no es tonto. ¿Cómo empezó a jugar el chico el expreso de Pedrer? Digo, vamos, pero Nuno, este es, Nuno, este el año es pasado mi lateral titular. Sí, pero Nuno el año pasado pedía un lateral titular. Hasta ¿por qué? Hasta que vio a Gallá. Bueno, pero es que Gallá ha sido una explosión enorme. Yo no creo que ha sido un tema de técnicos. Para sorpresa de Rufete, incluso, ¿quieres decir? Yo creo, para sorpresa, no sé si de Chimo Rovira, pero de Vicente Bau, absoluto. La explosión, vamos. De Gallá es enorme. Extraordinario. O sea, que no vale ponerse medallas ahora. No, ahora bien, nos encontramos con un Valencia donde únicamente mandan uno en el apartado deportivo. Nuno y Méndez. Y Nuno y Méndez harán y desharán, pues, de alguna forma, a su antojo. Oiga, yo estoy viendo aquí al señor hipnotizador... Con señor Leo Marín, que no fuma ya. ¡No fuma! Bueno, pues en este momento, efectivamente, ya la sesión de hipnosis a Leo Marín. Uy. Acaba de terminar. Hemos ido describiendo por momentos lo que ha ido ocurriendo. Podéis hacer un, en fin, un pequeño resumen también. Y lo que hemos visto era que, lejos, Jorge Luengo, hola de nuevo. Hola de nuevo. De ser una hipnosis que parecía aquello de el típico reloj con cadena. Y la, he visto que mantenéis una conversación, estabais hablando como de fútbol, tranquilamente, pim, pam, pim, pam. Y en un momento determinado le han dicho que cierre los ojos y se ha quedado. Bueno, se ha caído como un saco. Bueno, en realidad hay distintas técnicas. Yo reconozco que a mí me gusta conectar con el subconsciente de las personas muy rápido, ¿vale? Nosotros no somos capaces de conectar con el subconsciente. Nosotros aprendemos a dormir cuando estamos en el útero de nuestra madre. Ahí la madre duerme y el niño duerme. De hecho, esto se ha descubierto hace relativamente poco, hace menos de 6 años. Cuando se descubre esto, lo que se nota también es que nosotros dormimos porque nuestra madre dice, hay que educar al niño a ponerle unos horarios para que duerma. Nosotros no sabemos decirnos un gesto, una palabra, un algo que nos hace dormir. Sin embargo, sí que hay gente que dice, pues yo me monto en un transporte y me duermo. Te lo has repetido las suficientes veces para que tu subconsciente crea en ello y lo cumple. Lo único que yo hago es hacer de catalizador, hacer de ese clic que hago en tu mente. Te ayudo. Leo pone a mediodía a Jordi Hurtado y se queda, pero vamos, sopa también. O sea, es lo, desde 1600 y pico llevo haciéndolo todos los días. Disculpa, Jorge, pero no, ningún problema. Si tuviéramos interiorizado, digamos, ese interruptor, ¿dónde está ese clic? ¿Lo podríamos activar? Lo podríamos activar. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que yo hago es hacer eso, descubrir ese clic, o mejor dicho, enseñarle ese clic, que él desconoce que lo tiene dentro, enseñarle cómo hacerlo y de hacer que esa parte del subconsciente sea la que sea capaz de hacerlo. Ahora, Leo saldrá, fumará, vendrá y nos contará la experiencia. Venga. ¿Te vas a hacer un pitillo? ¿Te puedo pedir un segundo una cosa, Leo? ¿Puedes coger el micro y ponerlo del otro lado del brazo? Ah, sí, estupendo. Mírame, cierra los ojos. 2, 1, duerme. Fíjate en la imagen. 2, 1, duerme. Y ya está dormido, porque ya ese clic ya lo tiene en su mente. Impresionante. Claro, se ha dormido, ha sido abrazarle, ha sido como prácticamente un contacto con su mano y la palabra que imagino, la palabra clave que ha introducido en el subconsciente de Leo, y es que se ha quedado, pero está sopa. Sí, fíjate en la imagen. Está completamente. Os lo voy a levantar para que vosotros le veáis la cara. Está dormido. Vale. Espérate. Sí, no. Fíjate. Está absolutamente dormido. Quiero que veas cómo cumples ese deseo y cómo lo haces realidad en tu mente. De hecho, si os fijáis, tiene un movimiento REN en los ojos, ¿vale? Cómo se están moviendo. Sí. Que ya está dormido. Cierto, ¿no? Cierto. O sea, que no es una cosa que uno pueda engañar o falsear o poner los ojos en posición de... Cuando te levantes sabrás que ya lo has cumplido. Saldrás a la calle y cumplirás ese deseo que está en tu mente. Fíjate en la imagen. 2, 1. ¿Abre los ojos? No, te esperamos. ¿Estás tranquilito? ¿Estás descansado, mareado, verdad? Estás un poco mareado. ¿Estás bien? ¿Qué sensación tienes? Es que no lo sé. ¿Cómo que te acabas de despertar? No lo sé, una sensación de mucha paz. Mucha paz. Qué bueno. No lo sé. Del 1 al 10, ¿cómo te sientes? 10. ¿10? ¿En tu vida tú dices 10 alguna vez? Yo no digo 10, Hace mucho que no digo 10, Jorge Luengo. Hace mucho que uno no dice 10. Dices 8, dices 9, estás muy feliz y dices 9 y medio. Cierto. Pero nunca te engañas y dices un 10. Si dices ese 10, es porque de verdad te sale. O sea, no eres capaz de engañar de esa manera a tu mente. Te esperamos. Vale, te esperamos. Sí. Vaya usted a fumar. Tiene que ir a fumar, ¿no? Sí, es bueno. O sea, en esta parte, porque lo que ha pedido él era esto. ¿Por qué? Porque ahora lo que le vamos a enseñar a su mente es que lo que acabamos de decir con la palabra... Perdón, está cogiéndome un cigarrito de mi mesa. Bien, no es que está fumando, le está guindando a usted el tabaco, don Vicente. Y su línea, por otro lado, vamos. Oiga, esto no es una línea de apertura. Perdón. No hay problema, Vicente, al contrario. Porque su cerebro, igual que cuando montamos en bici, sabemos montar en bici porque recordamos que hemos aprendido a montar en bici. Cuando conseguimos un logro, es lo que en el mundo del deporte se conoce como visualización. Hay deportistas como Hamilton que tienen una persona que le ayuda a visualizarse en la meta para ir más rápido, para correr más, para sentirse que llega un poco antes. Discúlpame, Jorge, hay quien explicaba también, alguien que conoce muy bien a Leo Messi, que este genio del fútbol y de las jugadas que realmente, como decía Jorge Valdano en su momento, son solamente las podía hacer los dibujos animados. Imposible. Las imagina antes de dormir, las fija, como tú estás haciendo, en su subconsciente, y luego es capaz de hacerlas en el campo de juego. Es porque simplemente repetimos lo que ya hemos visto. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con distintos deportistas de primer nivel y la verdad que es un lujo. Tan poquito has tardado. Es que he tomado la decisión de dejar de fumar. Es que no... Lo he tirado. A ver, ¿qué ha ocurrido? Mi cigarrito lo he tirado, además no lo puedes recuperar. ¿Ha salido fuera? Y he salido fuera, no lo sé. ¿Has encendido cigarro? He pensado que había tomado la decisión ya. ¿Lo has encendido? Sí, he llegado a encenderlo, sí. He dado dos caladas, creo, y a la segunda he decidido tirarlo. La clave de esto es que la decisión es de uno. O sea, yo ayudo a que esa persona tome esa decisión y sobre todo tenga la fuerza de voluntad, la capacidad... Y merece la pena que lo veáis. Merece la pena que esta noche vengáis, lo disfrutéis en el casino, vengáis al espectáculo y lo veáis de primera vez cómo funciona el que alguien consiga hacer algo que aparentemente es imposible, pero tu mente sí que es capaz de hacerlo. Porque ¿cuántos años llevas tú de fumador, Leo? De verdad, 20 años, o sea que empezar a los 5. ¿Y eres un fumador de cuántos cigarros al día? Un paquete y un poco. En estos 20 años. Un paquete más y un de poco. Un paquete. ¿Cuántas veces, yo te voy a hacer la pregunta de otra manera, Leo, cuántas veces en tu vida te han ofrecido un cigarrillo, te han dado un tiempo, te has podido salir a la calle y has decidido que lo dejabas en 20 años? No lo sé, es que así firmemente no muchas, o sea, no, sí que he tenido la ilusión. No te engañes. Decir... ¿Cuántas veces has dicho, lo voy a dejar porque lo voy a dejar? Con convicción plena. Con convicción creo que una vez en mi vida, convicción plena una vez en mi vida. ¿Y cuántas veces, sin convicción, sin querer dejarlo, un cigarrillo a medias lo has tirado? Como este, con darle dos caladas y decir, no me apetece. Yo creo que ninguno. Ninguno en 20 años. Que he querido la última calada siempre yo. 20 cigarrillos al día. O que fuera la colilla. Son como unos 8.000 al año. En 20 años estamos hablando de 160.000 cigarrillos y ninguno te ha pasado lo que te ha pasado en este. Porque este es el principio de un cambio. ¿Lo ves? Pues muchas gracias. Pues muchas felicidades. Pues muchas gracias. Bueno, vamos a hacer como símbolo sonoro de la fascinación que nos está produciendo este momento, vivido aquí en directo, y lo está haciendo Jorge Luengo, que es, sí, este mago que tiene una ceja que la tiene así, la ceja blanca. Ese es, que igual lo habéis visto, este de la tele, bueno, este y el que hace todas estas cosas y muchas más. Poder asistir en directo al trabajo que digo que tú lo haces, que tú estás en el salón de tu casa, puñetero. Tú estás, que claro, para nosotros es una cosa como muy alucinante y tú estás aquí tan tranquilo. A ver, yo reconozco que. Esto es un día más en la oficina para ti. Bueno, un día más en la oficina no, pero un día más de mi vida sí. O sea, sí de reconocer que mi día a día incluye muchos viajes, incluye compartir ilusión con la gente y para mí es todo un placer el poder hacer que la gente disfrute, se lo pase bien, consiga cosas. Y se ilusione, yo creo que nos falta ilusión y el poder ver cómo los demás se ilusionan, dice uno, ostras, ¿por qué yo no voy a ser capaz de hacer algo? A mí se me ocurren muchas utilidades para esto, ¿eh? Leo, pero las tuyas son muy malas. A mí se me ocurren muchas utilidades para esto, te sales por la noche una noche y empiezas a hipnotizar ahí a todas las mujeres. Y eso es una locura. Es que la palabra hipnotizar tiene un concepto en nuestro cerebro malo, ¿vale? Es decir, tiene lo que se denomina una preconcepción mala. ¿Por qué? Porque demasiadas veces hemos visto a un mago en la tele que le hace comer una cebolla a alguien. Entonces pensamos que siempre que me suba a un escenario me van a hacer comer una cebolla. Y en realidad no. En realidad me lo voy a pasar genial, voy a divertirme muchísimo y la gente va a divertirse también. O sea, y además voy a conseguir algo. Entonces, la palabra hipnosis tiene una parte mala. Para mí conseguir deseos es mucho más bonito de decir. Bueno, pues podrás conseguir muchos deseos si sales con esta técnica. ¿Te gusta? Noche, además, claro que sí. No voy a hablar contigo, voy a hablar con tu subconsciente. En estado de hipnosis no puedes, digamos, ordenar algo, digamos, contra la voluntad, digamos, firme del individuo. Eso lo has dicho contra sus deseos, y es imprescindible que la gente en casa, cuando nos oiga, lo sepa. Nosotros tenemos lo que se denomina una naturaleza, ¿vale? Y tú no puedes ir en contra de la naturaleza de esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona se pelea y se despierta, ¿vale? Automáticamente. Cuando una persona está dormida y decimos que está hipnotizada, en realidad no es que no se entere de nada, no. Según el nivel al que llegue, hay varios niveles del sueño, esa persona dejará de ser consciente o no. Pero lo bonito es conseguir que esa persona haga lo que ella quiere. Hacer que ella haga algo que no quiere es imposible. Esta noche en el Casino Cirsa, un encuentro con Jorge Luengo que lo vamos a vivir con intensidad, desde luego. Será un placer, Jorge. Igualmente. Que no vas a fumar, Leonardo. Yo ya lo sé. No vas a fumar. Cuéntame algo que no sepa, menudo periodista. Don Vicente, buen fin de semana. Bueno,

bueno, un rato reservado Pasión Vega también para charlar con nosotros aquí en Valencia Abierta. Hola, Pasión, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mónica? Hola. Muy bien, encantada de saludarte. Un placer, el 26 de junio te esperamos en Valencia, una tierra que recuerdos te trae o qué vivencias has tenido por aquí, por nuestra Valencia, Pasión. Bueno, siempre maravillosa. Siempre tengo que decir que es con ganas de volver, porque hace ya tiempo que no voy por allí y con muchísimas ganas de reencontrarme con el público de allí. Yo sé que van a entender perfectamente este trabajo, porque allí, bueno, hay grandes músicos, la gente está muy habituada, tiene muy muy buen oído musical, los valencianos y gente muy musical, y yo sé que va a ir a entender este trabajo perfectamente y la puesta en escena. Entonces tengo muchas ganas de volver, y que ya sea todos los años sin falta, vamos. Eso pasaremos lista. Que no te ponga mañana más falta, Pasión. Claro que no. Oye, ¿cómo es esa pasión por Cano que, bueno, ahora iremos recordando algunos de los momentazos del disco? ¿Cómo es sentir a Carlos Cano a través de la sensibilidad tuya, Pasión, con musicazos en directo, música en estado puro? Oye, ¿esa experiencia cómo va a ser? Cuéntanos. Bueno, para mí está siendo una experiencia preciosa, sobre todo porque cada concierto, a pesar de que, bueno, de que está hecho a base de detalles y todo, tiene un sentido, ¿no? No es solamente que ya sería suficiente, ¿no?, el cantar las canciones de Carlos Cano, sino darle un sentido al porqué de esa canción, en concreto en ese momento. Y vamos hilando una canción tras otra en un ambiente muy íntimo, muy que recuerda mucho a lo que podría ser, bueno, lugares que ha podido recorrer Carlos Cano, ¿no?, momentos de su vida. Y la verdad es que para mí está siendo una gira muy emotiva, muy muy emocionante, porque me lo paso. No solo porque hay canciones con unas letras muy dramáticas, que las hay también, sino porque también me lo paso muy bien. Carlos Cano tiene canciones divertidísimas, que cuando empiezas a cantarlas parece que has abierto una ventana y te entra una brisa fresca del mar, ¿no? Y es maravilloso. Las canciones, sobre todo, yo destacaría que el repertorio es, desde el principio hasta el final, no tiene un perejil, no le falta un perejil. Es fascinante cómo escribía este hombre, cómo describía las historias, cómo describía los personajes, cómo le cantaba a lo nuestro. La verdad es que estoy cada día más contenta de haber hecho este trabajo. Me gusta mucho cómo has definido precisamente ese aire que nos entra, ¿verdad?, cuando abrimos la ventana, y ese aire de mar, de Andalucía, las canciones de Carlos Cano, ¿verdad?, esa jovialidad popular, es universal, es maravilloso. Oye, pero además, muchas canciones, como se dice, con recao. Dice Carlos, muy profundo y muy reivindicativo, muy de nuestro tiempo, bueno, del tiempo de siempre, ¿no?, pero muy cañero, ¿eh?, también en la reivindicación. Sí, él fue una persona muy comprometida y con la música y con el tiempo que le tocó vivir, y era un hombre súper, súper comprometido, que no se callaba una, y lo contaba también a través de sus canciones, y en ese aspecto hemos querido rescatar también esa faceta más reivindicativa de Carlos Cano, y yo creo que está presente en todas sus facetas, como tú bien decías, su faceta profunda, su faceta divertida y también su compromiso, ¿no? Pero que las cosas siguen estando igual. Así es. Carlos Cano seguiría reivindicando bien alto. Sí. Con el compromiso a flor de piel. Fijaos que va a estar, fíjate, a través de la voz, de la sensibilidad de Pasión Vega, vamos a recorrer un camino muy especial, el camino de la vida y de las canciones de Carlos Cano. Pero fijaros que aparece también, por ejemplo, Miguel de Molina, que nos vamos a encontrar en una canción especialmente, una de mis favoritas, a la gran Billie Holiday. Son canciones, Pasión, que son, bueno, yo no sé, más que canciones de nuestra vida, en realidad son nuestra vida, ¿no? Es nuestra memoria estas canciones. Sí, como bien decía, nuestra memoria sentimental, que además yo creo que es lo que va. Siempre decía el sabio que la vida no es como la vivimos, sino como la recordamos para contarla, ¿no? Entonces, al final es como tú recuerdas esos momentos especiales duros, porque en la vida hay de todo, ¿no? Bonitos, más desagradables, pero a través de esas canciones puedes recordar, yo podría recordar, bueno, momentos de mi infancia, de mi juventud, de mis comienzos en la música. La verdad que para mí las canciones de Carlos Cano, yo creo que junto con las de Serrat podrían ser perfectamente la banda sonora de mi vida. Fíjate que hace ya más de 15 años que nos dejó y Pasión sigue recreando su legado, bueno, Pasión y muchísimos artistas, porque lo de Carlos Cano es absolutamente inmortal. ¿Cuál crees que es su mayor legado? Esa estima infinita por la tierra andaluza, precisamente lo peleón que era, lo reivindicativo, el hecho de que ayudó a un renacer de la copla. No sé, ¿qué crees que es lo más importante del legado de Carlos Cano, Pasión? Bueno, además de sus canciones, que ya quedarán ahí para siempre, para que las sigan cantando las nuevas generaciones, yo creo que esa renovación que supuso para la copla, le cambió la cara a la copla con esa sobriedad que él tenía siempre sobre el escenario. Tuve la oportunidad de ir a verlo cuando era muy jovencita, algunos conciertos que hizo en Málaga, iba yo acompañada de mis padres y me impactó cómo contaba esas historias, pero a partir de la sobriedad, ¿no? De dentro hacia afuera, ¿no? Nada de aspavientos, nada de estereotipos copleros andaluces, sino todo lo contrario, desde la sobriedad, desde la elegancia, y yo creo que ese es un legado muy importante que nos ha dejado, al menos en mi impresión. Y la renovación del repertorio, ¿no? Como nosotros pues podemos cantar María la Portuguesa, Baleas de Cádiz, Luna de Abril, son completamente coplas de nuestro tiempo, de nuestros días, y eso es una maravilla. Eso sí, ya de por sí tiene un peso impresionante. Suscribo, Pasión, suscribo. El gran modernizador, ¿verdad?, de la copla. Y aparte, fijaos cómo la copla suena distinta, ¿verdad?, en la manera de hacer y de decir de Carlos Cano, y en el que podíamos encontrar versos como este: es tan corto el amor y tan largo el olvido. Verdades como puños, que toda la vida ha cantado la copla, pero da la sensación de que con Carlos Cano, no sé, las vivimos como más nuestras. Y en tu caso, hay una canción también, imagino que será especial del álbum, y un momento también especial que podremos vivir el 26 de junio encima del escenario con ese Aires de Cuna, porque ¿cómo te va de mamá, que está la mar de guapa? Pues me va muy bien, muy estresada, pero muy bien. Aires de Cuna, me imagino que será un momentito especial, ¿verdad? Precioso, encima de las tablas, ¿no? Precioso. Es una canción que yo creo que es una pincelada que hizo ahí Carlos Cano, muy lorquiana, ¿no? Él era un gran amante de Lorca y de Falla y de toda la música de la que parte, bueno, pues lo que actualmente es la música española, partimos de ahí todo. Y la verdad es que en esa canción queda muy latente, porque además, bueno, el arreglo que ha propuesto Fernando Velázquez, que ha sido el productor del disco, es muy, muy, muy, muy lorquiano, ¿no? Muy de esa época, de principios de siglo, en la que nuestra música, bueno, pues también adquirió una dimensión muy diferente. Y para mí, el cantarla junto a María Dolores Pradera en el disco, pues ha sido el mayor de los regalos, ¿no?, de este disco. Ha sido un regalazo y lo pasamos tan bien con ella. Es una mujer tan tan maravillosa que, bueno, eso queda ya para todos los recuerdos de mi vida ya. Mejor regalo. Si te ven las fotografías del encarte del disco, mirar a la gran María Dolores, esa adolescente de 90 años, mientras canta como embelesada, ¿no? Como el que mira una figura en un éxtasis casi religioso. Debe ser, por supuesto, algo tan extraordinario que desde luego que te lo lleves en tu mochila vital es algo muy hermoso. Y que lo compartas con nosotros, con los valencianos, el 26 de junio. Por aquí te esperamos, Pasión, será un placer. Muchas gracias, el placer es mío. Espero de verdad con ansiedad ir allí, además no he cantado nunca en el Palau de les Arts y tengo muchísima, muchísima ilusión. Así que adiós, espero a todos. Nos sentiremos juntos. Gracias, Pasión. Muchísimas Vega. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias, un abrazo. casa y queda el amor. Abrirá un día la primavera, entre sus flores me encontrarás. ¿Dónde viven los deseos? ¿Dónde vive la realidad? ¿Dónde viven los deseos? ¿Dónde vive la realidad? A cambio de corazón. Ay, corazón, ¿por qué me causas tormento? Ay, corazón, si sabes que yo te quiero. Vente conmigo, niña, que hay luna llena y el mar está quieto. Y en un barco de velas por la bahía de los luceros. Ay, corazón, que me embruja y me enamora. ¿Problemas de movilidad? Ahora con el bastón plegable de Levante, el mercantil valenciano, irá siempre más seguro. Tiene incorporada una linterna de LED para ver bien en los lugares con escasa iluminación, una base de ventosa que lo hace muy estable y se pliega tanto que puede guardarlo en el bolso. Por solo 12,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El domingo 21 de junio, La Cartilla. Linos Decoración, suministros generales de pinturas, decoración, bricolaje, automóvil e industria. Precios especiales en pinturas, barnices y esmaltes. Linos Decoración, tus tiendas de renovación. En Alfafar, Avenida Gómez Ferrer 8. En Valencia, Avenida Burjasot 43 y 130. Linos Decoración, visítanos. ¿Qué es una animalada? Una cebra con las rayas de colores. O ir a África sin salir de Valencia por solo 15 euros los fines de semana. ¿Qué animalada? Biopark, por 15 euros. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Ahora es el momento de contratar el seguro de hortalizas. A Bordo, tu especialista en alimentos congelados. Esta semana en A Bordo te proponemos emperador a 5,99 euros, langostinos grandes especial plancha a 6,99 euros kilo, maritas de merluza a 1,50 euros. En A Bordo solo encontrarás calidad y buenos precios. Ven, saldrás ganando. ¿Quieres ir al cine y no sabes qué peli ver? Ramón Ferrer y Alfredo el Proyeccionista te lo ponen fácil en Agárralo como puedas, el programa que la 97.7 Radio dedica al séptimo arte. Todos los viernes a la una de la madrugada te acercamos los estrenos de la semana, entrevistas con actores, actrices, directores. Además puedes ganar entradas para ir al cine gratis. Agárralo como puedas, los viernes a la una de la madrugada, un programa de película. Bueno, bueno, de parte de toda la cuadrilla de Valencia Abierta, desecharvos un molt feliç cap de setmana, que disfruteu moltíssim. Així estarem carregant piles per a tornar el dilluns a l'Attacker en la setmana. Bona entrada del estiu, que ja segur que serà el diumenge per la vesprada, que disfruteu a manta de veritat i quedeu en la millor sintonia i companyia, la de la 97.7. Bon fi de setmana, au, adeu!